tal, raza de Botaneando con la Mole? Hoy nos encontramos aquí en Universidad. Y bueno, ya sabemos que aquí en Botaneando con la Mole siempre buscando lugares ricos y donde poder comer sabroso. Hoy estamos con unos grandes amigos que llevan tiempo en la ciudad de Monterrey y son los tacos Pipe. Quédense con nosotros en Botaneando con la Mole para que chequen cómo se preparan los tacos Pipe, los tacos más deliciosos de Monterrey. Ellos lo dicen, vamos a checarlo. Vengan conmigo. Pues ya llegamos a la parte donde se hace la magia, que son los taquitos, que estos son los tacos, los de barbacoa, que son muy famosos, los tacos Pipe. Oye, porque tiene abierto las 24 horas, hay unos lugares que están abiertos las 24 horas, puedes llegar después de la fiesta, como dicen, ya que vienes del rave o de la boda. Aquí tenemos a mi amigo, ¿cómo te llamas? Ricardo Reyes Hernández. Échale, Ricardo, hazme una orden de 5 taquitos, ahí está la barbacha, y chécate el estilacho porque es a vapor. Por medio del vapor, ahí está mi compadre, ahí está picando la carne, 100% carne de res. Y bueno, con el vaporcito es con el que pues las tortillas se van acá ablandando. ¿Quién no ha venido a Tacos Pipe en la tarde, a la hora de la comida? Pero también así que de repente hay una boda y que ya está todo cerrado, sabes que Tacos Pipe sí está abierto. Y dices, ¿qué onda? Vámonos pa'l Monchis, ¿no? Y venimos, aquí están dos camaradas que están armando. A mí me gustan bañados. Yo no me quiero pasar de lanza y comerme 10, porque sí me como hasta 20 tacos, pero ahorita le voy a pedir nomás una hora. Ahí los empiezan a armar, y lo que te digo, que es diferente, que es el vapor, ahí para las chicas también, digo, ay, que no, ni mucho aceite, que bueno, ahí los pueden hacer al vaporcito, ya está armando la carnita, y ahorita vamos a ir preparando los taquitos. Estos son súper conocidos en todo Monterrey, y en muchas partes de la República. Porque, bueno, el sabor que también... Y les digo una cosa, la salsa de mi compadre de Tacos Pipe está sensacional. A mí, en lo particular, me gustan bañados. Ahí se tapan con un plástico, obviamente, para que el vapor se vaya calentando. Ellos, además, pues manejan tacos de arrachera, menudo, también hay gringas, hay tacos de barbacoa, de carne de res, de todo. Para que ustedes vayan pidiendo, hay una gran variedad. Ahorita lo vamos a checar el menudo y el magneto y de todo. Están armando, estamos aquí en la sucursal que está en Universidad, pero hay una también en Barragán, hay una en Calzada Madero. ¿Tiene cuántas sucursales hay? 20 sucursales, o sea, en Guadalupe, en San Nicolás, donde quieras, hay una sucursal de Tacos Pipe. Entonces ahí llega la raza, se echa su monchis, se hace sus taquitos, o en los fines de semana, el domingazo, pues el menudo, los tacos de barbacoa. Cuando estén, compadre, yo me espero, no hay ningún problema. Si puedes ver, ven para acá, chécate la salsita burbujeando allá. Esa salsa hasta mi compadre Tacos Pipe también la vende para que te la lleves a tu casa con unos huevitos estrellados. Yo soy fanático de esa salsa y hay mucha gente que le gustan los tacos bañados, ¿no? Vamos a empezar a armar ahora sí mis tacos. Que le pasen un platito acá para un servidor. Ahí ya se me hizo agua la boca. Ya mi compadre los va a poner. Ahí están. Compadito, ¿y lo qué onda? ¿Quién me los puede bañar? ¿Tú me los bañas, compadre? Báñame los bañaditos. Mira, chécale ahí para que se vea. Ahí le chance al camarógrafo. Eso. Sensacional. No, hombre. ¿Quién te pegó? Mira nada más. Vénganse para acá. Ahorita, ya saben que en Botaneando con la Mole al final hacemos la degustación. Yo ya tengo mis taquitos bañados. Pero pues también hay que aprovecharnos ahorita para que me hagan el piratita o el menudo. Lo recomiendo ampliamente para que toda esa gente. Mira, ya me trajeron mi cilantrito y mi cebolla y mi limón. Toda la raza para que chequen. Siempre hay una taquería Pipe cerca de tu casa o cerca de tu trabajo. Vayan, están deliciosos y tienen una gran calidad y es carne 100% de res. Así que se los invito aquí en Botaneando con la Mole para que sigan degustando de la deliciosa comida de Tacos Pipe. Seguimos. Bueno, amigos, también recordarle que Tacos Pipe se encuentra en el Estadio Universitario. Aquí estamos con los camaradas de Tacos Pipe. Los invitamos, señores. Aquí estamos afuera del Estadio Universitario. Y está también en los eventos de Rolando los Años. Así que hoy me encuentro en Tacos Pipe, en el Estadio Universitario, en el Juego de los Tigres. Recuerden que los mejores tacos, los tacos Pipe, venga. Y lo más importante en Tacos Pipe es los clientes. Aquí tenemos a la señora Luz María Ramírez. Oiga, viene con los sobrinos, con los nietos, con los hijos. Con los nietos y con mi hija. Usted sí es abuelita buena onda porque los trae a Tacos Pipe. Sí. ¿Qué le gusta de los taquitos de Tacos Pipe? Pues me gusta la calidad, la carne, la salsa, todo. No, ¿y se ve? ¿Cuánto se echó ya? No, pues ya. Ahorita le voy a poner una competencia conmigo, ¿eh? No. ¿Cómo estás, mi amor? También. ¿Te gustan tus taquitos? Sí, cómale, déntele, yo le, acá, déjame venir acá con la hija porque también está degustando. Venga para acá. Usted es de los bañados, usted se ve que le gusta la salsa, ¿verdad? Sí. ¿Le gusta echarle mucha salsa? Sí, bastante. Llévese para la casa. Ah, sí, ahorita me voy a llevar dos. ¿Dos qué? Dos órdenes. Dos órdenes, y además salsa para el marido. Así, extra. Ándele. Sí. Oiga, no, qué bueno, a usted también le gusta mucho los tacos, Pipe, ¿viene muy seguido? Sí, muy seguido. Qué bueno, y trae a todos sus hijos. Sí, a todos, mire. Vale, si se siguen portando bien, los van a seguir trayendo aquí a Tacos Pipe, ¿eh? Sí, claro que sí. Mándale un saludo a toda la gente de Botaneando con la Mole. Ah, saludos a toda la gente. Botaneando con la Mole. ¿Sabe quién es la Mole? No. ¿No? ¿No sabe quién es? No. Es un viejo feo ahí que sale en la tele. Sí. Gracias, señora. Seguimos aquí con los clientes en Tacos Pipe para que vean. La abuelita dijo, si se porta bien, me lo llevo a Tacos Pipe. Muchas gracias. Seguimos embotaneando con la Mole. Tacos Pipe lleva 28 años en el gusto de los paladares regiomontanos con sus deliciosos tacos de carne 100% de res. Además, su salsa y todos los productos que maneja Pipe con los estándares más altos en calidad e higiene. También por el éxito de Tacos Pipe han querido desprestigiarlo, pero pues bueno, no han podido. Así que lleva 28 años en el gusto de los regios y siguen trabajando para dar mejor servicio y calidad al público regio. Tacos Pipe, una tequería 100% regia. Algo que me encanta en mi trabajo es la degustación, el probar ya el producto terminado, el decirle a la gente qué tan rico sabe. Recuerden siempre estar checando ahí por arroba la mole chida soy la mole chida, en Facebook, en el fanpage. Voy a estar promocionando mi canal de YouTube, que es la mole de 99, para que estén checando todos los platillos que presentamos y los lugares a dónde ir en Monterrey. Y si nos invitan, de hecho ya subí unos videos de unas hamburguesas en Brasil, si nos invitan a otro lado, vamos. Hoy nos tocó estar aquí con mi gran amigo de Tacos Pipe, que bueno, ya vimos, pues manejan tacos de arrachera, tacos de bistec, piratas, está también la gringa, el menudo. Estos son los tradicionales Tacos Pipe, ya todos los conocen. La salsita que está deliciosa. La salsita te la puedes llevar a tu casa y en la mañana te hacen unos huevos estrellados, ya. Me voy a llevar con unas tres órdenes. Pero bueno, invitar a toda la gente que esté checando Botaneando con la Mole. Y llegó la hora, carnal. Con su permiso, le voy a dar yo un llegue a los taquitos. Pues vamos con el... Es más, de aquí voy a agarrar yo. Vamos con la gringa. Está la niña llorando porque no, como no le dan, la señora todavía le pellizca el hombro y todo. Vamos a poner su limoncito. Rico, delicioso. Y vamos a poner la salecita. Vamos a ver cómo agarra onda aquí el gringón, loco. Exquisito. Primero, el queso está delicioso, la tortilla de harina y la carne de trompo. No. Ahora, no se vayan a asustar como me los como, pero voy a darle los bañaditos. Esto es después de una boda, así que está todo cerrado. ¿Dónde vamos? No hay problema que me manche. La verdad. Sensacional. No dañados. Delicioso. Delicioso. El pirata. Échemelos, échemelos, gracias. Mire. Le doy un llegue. Mira, esto los armas así. Le pones el cilantrito. Y luego te va sobre el limón. Y pues. Y luego la sal. Envídenme, envídenme. El camarógrafo, pobrecito de nada. Y ese si no quiere salsa, mira. Ya saben, 20 sucursales de Tacos Pipe, carne 100% de res. Mira, los han querido desprestigiar de repente, pero aquí siguen el gusto de la gente y siguen trabajando porque es un negocio de calidad. Igual un llegue a menudo. No, todo está delicioso, ya lo saben, tiene sus tortillitas, el menudazo, limoncito, ¿qué más quieres? Los esperamos, estamos aquí en la que es Avenida Universidad, puedes también ir a Barragán, que también tiene su sucursal, y bueno, todas las 20 sucursales que tienen alrededor en Monterrey y su área metropolitana. Gracias a mi amigo Felipe, obviamente, que nos invitó a uno de sus locales, a su familia, y recomendándole a toda la gente a que vayan a degustar estos deliciosos tacos que ya son, pues bueno, conocidos en todo Monterrey. La gente sigue viniendo, la gente sigue probando los Tacos Pipe, y los que apenas los van a probar, que se den un, como dicen, un taco de ojo, ¿no? Delicioso, piratas, de arrachera, de bistec, bañados, de barbacoa, menudo, todo lo que tú quieras, solo aquí en Tacos Pipe. Como 28 aniversario, mis amigos de Tacos Pipe festejando con la mejor salsa. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo estás? Oye, pues vengo por mi dotación de salsa porque me voy a ir. Aparte que me voy a llevar los productos de Pipe, me tengo que llevar la salsa que es la más deliciosa del mundo, ¿eh? 28 aniversario. Mira, de tamaño de litro y de 3/4 ahí para que ustedes la puedan tener ahí en su casa. Hoy en la mañana con los taquitos de Pipe o si no, unos huevitos estrellados. Lo que quieran, señores. Delicioso. Pues ya me voy, señores, ya estoy enamorado, muchas gracias, ¿eh? Me saludas a mi compadre Pipe, ¿eh? ¡Vámonos! 28 años, Tacos Pipe, con la salsa mejor.